de color. Sí, porque escuchan la cumbia, todo el pueblo se alborota, que nadie quede sin bailar. Moviendo las manitos, moviendo las caderas, marcando este pasito, verá qué fácil es. Moviendo las manitos, moviendo las caderas, marcando este pasito, verá qué fácil es. Moviendo las manitos, moviendo las caderas, marcando este pasito, verá qué fácil es.